Cano siempre lo ha defendido así y desde luego yo creo que es el camino a seguir y el criterio que no cambia. ¿Que va a reforzarse el equipo? Hombre, sí, ya tenemos a lo que ha pedido el técnico y ya las declaraciones del vicepresidente la semana pasada, sí se va a reforzar. ¿Con qué posiciones? Fundamentalmente, un defensa, un central zurdo o un lateral izquierdo que pueda también echar mano y sea polivalente como central, porque recordemos que ahora mismo hay dos ausencias importantes. Una, la ausencia de Berenguer, hace falta como el primer lateral izquierdo para por si diría que lo va a cargar. Si no es mejor, si es exactamente lo que tiene, o incluso peor, mejor, estate quietecito. Porque en el mercado de invierno es muy difícil acertar. Y lo que puedes conseguir es que ese vestuario, que ahora está cohesionado, que eres una familia, que es una peña, puedes conseguir que se fracture. Aquí ya hemos tenido, con experiencia que hemos tenido de todos los tipos de colores. Pero para los más nuevos, los más jóvenes, que habéis incorporado a Leche hace pocas temporadas, recordaría por ejemplo una en la que claramente el vestuario se fracturó por la llegada y la salida, pero sobre todo por la llegada de los jóvenes. Que ya no tengo un punto, pero fue de la manera en la que fue. Precisamente en una situación similar. El entrenador era Julián Ruiz. Estamos hablando, si a bote pronto, de hace 10 años. Tony era el portero de Leche y el español le ofreció a Pelo que Tony estaba siendo el mejor hasta el momento de un Leche que a estas alturas que conocido el cambio estaba entre los tres primeros, el español y por Tony Pérez lo que oye, nos dais a Tony por gusto y os damos a Ricardo Cabras y a Nacho y ojo pues bueno por bonito, pero el problema no fue ese, porque también lo vieron a Argensop todo de los porteros no tiene mucho tiempo. ¿Cuál fue el problema? Primero que te debilitas claramente con la salida de y segundo que los dos jugadores que llegan llegan viernes, el equipo estaba con una moto, que el sábado él se jugaba, y el rubio se les ocurre ponerlo a los dos. Su vestuario le sienta con una patada ahí, donde duele. De hecho, ese partido se perdió. A partir de ahí, el equipo se desmoronó de tal manera que creo que no se vuelve a cometer semejante estupidez futbolística. Es como que otra. Por eso fue delante. Por eso digo, este vestuario para mí no es sagrado, es una familia, una familia. Lo que metas ahí tiene que ser primero buena persona, buen tipo, comprometido, y segundo, por este orden, mejor que lo que tiene, o eso puede ser un fenómeno, pero si es un tío egoísta, que va a la sombra, a nadie, sin compromiso, es más bonito que sea, es este martillo de usuario. Por eso hay que llevar mucho cuidado, por eso ese gran topicazo que utilizamos tanto, que cuando algo funciona, dicho eso, hay que llevar mucho cuidado porque es que todos los años nos pasa algo. Y este año hay que ir con poco a poco para que no nos pase. A su vez también trasladaría esto a nivel institucional, al Consejo de Administración, para ver si ya de una vez por todas, mañana la Junta General de Accionistas, queda todo claro, los números, los que entran, los que salen, y hablo de directivos, de los del Consejo, pero sobre todo que los que sigan, que sean uno. Que se miren en el espejo del vestuario. Que se pulcre y angués, que presidente y vicepresidente sean uno. Pero que no lo vayan vociferando los cuatro vientos. Que sean una única persona. Yo sé que es difícil, los cinco revistas son muy opuestos. Pero otro día ponía el ejemplo de Elena y Marcarlo. No podían tener puntos de vista y personalidades más distintas. Chocaban en todo. Lo más importante, poner al servicio del grupo, en este caso de la música, su enorme talento para construir canciones geniales que son presente, pasado y seguramente futuro del mundo de la música. Hoy en día no se puede decir el mundo de la música, pues eso digo, que por muy opuestos que sean sus puntos de vista, seguro que tienen un fin común, que él se llegue a primera división. Una pausita y vamos a ver con el tema de la derecha, porque hoy ha habido rueda de prensa para partido. Claro, ha dicho el viernes, lo dijo como si fuera viernes. Como si fuera domingo y como si fuera viernes, dos días antes, la rueda de prensa del técnico Kirin. En estas navidades, ¿dónde vas a ir con tu familia? Pues yo he reservado en Pulpería Gallega. Tiene zona de aparcamiento, juegos para niños, columpios y está a un kilómetro de Elche, en Complejo Premier, donde siempre. Por solo 25 euros, todo incluido, disfrutar de la mejor comida de Navidad. Y para noche vieja, tu mejor cena baile directo con cotillón, por solo 60 euros y servicio de guardería. Pues llama a Pulpería Gallega al 96-663-0097. Recuerda, 96-663-0097 y reserva ya. Tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. Y en neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Caballero Sols 26 y 54. Teléfono 965-43-7809. ¿Quieres cumplir años con el mismo pelo? En SG Centros Capilares lo podemos conseguir. Ahora con nuevos tratamientos y más inversión tecnológica. Es muy fácil. Ven a SG Centros Capilares, los de siempre. Estamos en Bosco Ibáñez 12, Elche. Teléfono 965-43-4500. SG Centros Capilares. Está aquí Vodafone Red, tu plan con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Unimos ADSL, fijo y móvil, conéctalo todo. En Vodafone, contrata este mes ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas, teléfono fijo, móvil con tarifa plana y te llevas un smartphone LG L3, todo por 40 euros al mes. Vodafone, en el centro comercial de Ayuso y camino de los Matos 1, en Almorral, calle Canalejas 30. Santa Pola, calle Elche 12. Para cada momento del día, bares, cafeterías, El Águila, los de toda la vida. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, tus copos con amigos. Bares, cafeterías, El Águila, más de 40 años en Elche. en calle Antonio Machado 16, Salón de Juego Jackpot, con nuevas instalaciones y servicios. Bares, cafeterías El Águila y Salón de Juego Jackpot os desean felices fiestas. Señores, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros, con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costra. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, el complejo deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Recuerda que el mercado central, Plaza de Atena y Plaza Madrid, abrirán el domingo 23 de diciembre hasta las 6 de la tarde. El Radio Express marca Elche, el análisis junto de Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Pues estamos en plena Navidad, 19 de diciembre, miércoles, y estamos ya el próximo lunes a Nochebuena, parte de Navidad, y el Elche que despedirá el año 2012 como líder, pase lo que pase en viernes en el partido frente al Real Madrid Castilla. Pero si gana, haga lo que hagan los demás en los próximos dos jornadas. ¿Pensáis que las bajas de Pellegrini y Damián, el 50% de la defensa titular, se van a notar en el partido frente a Real Madrid Castilla? Se supone que van a ganar el 0-2. David, nos dice que pienso que no, porque más que uno, el dos jugadores es un equipo que juega en conjunto y esa es una de las razones que tiene para ganar. La verdad es que son dos bajas súper importantes. Desde aquí aprovecho para dar ánimos a Tito Villanova, que es un jugador de Elche, y esperemos que salga adelante con los clientes. También Ángel David nos comenta si nos darán las bajas de Sumetra, Carlos Quiles, etcétera. Tenemos una gran team de plantilla. Ahora un central, un lateral y un delantero no vendría nada mal, pero nada más. Y a la directiva no hay Vicente del Sol, claro que se notarán, son dos puntos indispensables en el grupo, pero ganamos tiempo. Y Juan Andrés, sí se notarán, son dos jugadores básicos en la defensa. Aún así, creo que sacaremos el partido adelante. Uno más, he visto por Twitter, Paco, el año se discutió con el 6-0 a la vez, alto, continuó en no igual. Creo que no me ha entendido bien. El oyente dice que el año empezó 2012 con la victoria en Guadalajara. Exactamente lo que pasó. Estoy diciendo que el año 2012, este año 2012, empezó 6 de enero, 7 de enero, creo recordar, Guadalajara 2, Elche 4. Empezó francamente bien. Claro que veníamos de golear 6-0 al Alcorcón, pero eso fue en 2011, en diciembre, el último partido de diciembre de 2011. Pues empezó muy bien, confirmándolo. Muy ilusionados, pero el error no pasaba, y sin embargo fue luego el siguiente partido en casa, perdimos contra el Sollano y a partir de ahí se les puso los Paraguay también se perdió y a partir de ahí pues no faltamos el caso. Bueno, pues el técnico de Elche sí alta y le preguntamos si bueno, pues, obviamente buscaban la victoria para despedir el año del líder, pase lo que pase, lo despidieran, lo despedirán, y también con una victoria pues podría suponer que se evidentemente no nos gustaría tener la dificultad del partido, sí sería acabar de huirnos al descanso de Navidad, pues con, ya nos iremos con buenas sensaciones, pero pues, ya sería lo mejor antes. Bueno, que ganar siempre nos gustaría. A mí los títulos esos pues, son como los récords, son bonitos, no molestan, al revés, pues, es representar partidos de cada equipo sumando 3 minutos, pero con 12 minutos de trabajo de partido, orientarnos a lo que no debe pasar, porque está pasando. Pero bueno, creo que será 12 algo más regenerativo. Y hasta aquí el año ha sido lo mismo, tenía una mínima molestia, pero claro, con la situación de correr de Rusia, entonces he tenido parado. Me ha dicho que no estaba nada y para y el año, ¿cómo lo ve? Obviamente falto de ritmo, pero confía plenamente en él para que se siga también. Bueno, evidentemente es lo único que puede tener la misma competición, porque luego a nivel de pues, Javi, es una carrera adelantada, a máximo nivel, es muy importante en la división, creo que no hay ninguna duda, de hecho viene de la temporada pasada. Y los pocos minutos que ha tenido Liga han cumplido muy bien. No tenemos la sensación de estar jugando nada con él. El señor Chano es un hombre que cumple fenomenal y una vez más va a cumplir. Una vez más va a cumplir, hablaba de Flaño. ¿Y qué Real Madrid Castilla espera el viernes? Evidentemente, un poco como Salvador Mayor, ¿no? Tiene una velocidad que yo creo que es importante. Son muy buenos jugadores en general, pero. Que le pasa al equipo, son todos muy buenos, pero sobre todo cuando dan miedo cuando no se lo matan. Y este es un equipo que evidentemente cuando tiene espacio o pérdidas o entrando muy atrás, donde recuperen, las cosas que salen bastantes y con una velocidad que tiene allí, esas posibilidades son las muchas armas, las muchas armas que tienen y que sea sólido. Hablando de Real Madrid Castilla y lo tiene claro por si alguien duda de si el Elche puede jugar viernes en Alcobendas, que no haya consistente, en fin, si no va a salir con demasiada tensión, pues aquí es. Yo me espero que no va a pasar porque el equipo ya lo ha demostrado. Si se adapta y se deja todo el partido, pues hay que jugar, pues hay que el escenario y en este caso además es una de las y en cuanto al parón navideño, se preguntaba si es lo que ocurre, ¿no? El año pasado lo sucedió, vino el parón navideño, ganó en Guadalajara, parecía que todo empezaba como término, pero fue un espejismo y el equipo se desmoronó, por mucho, ¿no? Pero ¿le da la sensación a estimar de que el parón puede afectar al rendimiento del equipo? No, para empezar porque no para nosotros no son vacaciones, es un descanso. No saben de qué. Nosotros cuando hemos hablado les hemos dicho, les ponemos la palabra vacaciones. Es un descanso, son los días para estar con la familia, para desconectar, pero poco. A nivel de desconexión ellos tienen 3 días de parón en cuanto a lo que es físico, no tienen marcadas las actividades para tener el ritmo. Para llegar a la competición. Claro, los que se han metido, evidentemente, se van a hacer con la fe que cuando se controle la destrucción, no dejan de ser futbolistas, esa es la máxima que tienen ellos ahora. Ellos no dejan de ser futbolistas ni un solo día de entrenamiento. Como yo no dejo de ser entrenador, yo no dejo de ser. Cuando salgo de aquí, sigo pensando en fútbol, sigo trabajando en fútbol, y ellos, entendiendo que son gente joven y que tienen que tener una distracción y desconectar un poco, pero no dejan de ser futbolistas. Y si alguno no viene bien, pues pagará y por cierto, llegan el día 30 o vuelven 2 días después y pasan la noche vieja en casa con los campos. Tú dependerás si puntúan o no en el campo de las pruebas. Sí, ha salido el tema interno, bueno, al final se acaba el segundo día 30 y se vuelve. Es capaz de puntuar porque es un reto que les importa que dan, que les cuidamos cuando hablamos con ellos, ¿no? Porque ni fuera ni en Tumaré ni estaba simplemente cuando se planteó, quedaban una serie de partidos en Navidad y todo pasaba por no perder ninguno. Era la final del máximo, entonces hablábamos que si perdía alguno, ya no había dado nada. Como por ahora están cumpliendo, pues aún están a 6 Capitán Fran Escribá, que sigue estando muy orgulloso de la Sí, la verdad es que siempre, yo siempre he dicho que los vestuarios son mejores de los que la gente dice que está dentro de la ciudad y de la normalidad. Y además yo tengo la suerte de tener un cuerpo técnico que de trato es exigente, pero al mismo tiempo es necesaria. Entonces, a nivel de lo que es el control del vestuario, la gente importante que ha venido, los que estaban en las finales, que son perfectos, y con los directivos, con los consejeros, con el presidente, con el vicepresidente, habla mucho. Pero vamos, hablo de ellos. Lo que yo le he dicho siempre es que no mucho esta parcela y yo les entiendo, lo que digo, no me ha hecho. No lo hubiera permitido, porque además ellos tienen el sentido común y no tienen una situación que sea pero yo tengo una relación muy correcta con todos, tengo personal, yo creo que sea sencillo, pero es sencillo, la relación que consejo con el vestuario y hablo ahí con el mundo, si no es este. Pues con caballerosidad, con elegancia y marcando el territorio del entrenador de puerta del vestuario hacia adentro. En cuanto al partido, ¿piensa que puede ser un encuentro como el de mini estadio, donde el Barça es un equipo que quiere el balón y que quiere llevar la iniciativa o todo lo contrario? Yo ya digo que tengo la sensación, aparte de los que siempre se habla un poco de leche, como es un equipo de contras, nosotros hemos buscado un equipo que tiene criterio con el balón, que puede jugar lo mejor posible al fútbol y jugar al menos saber jugar a más de una cosa. Evidentemente somos un equipo que se contrataca bien, pero creo que jugamos contra el equipo que mejor contrata. Creo que son en eso son mejores equipos. Un equipo que con espacios son muy buenos, corren muy bien y son peligrosos. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos el balón, no se lo vamos a dar, aunque ellos son falsos y centrales, evidentemente, pero sí que tenemos claro que no vamos a tomar riesgos de estar con defensa en el campo. Tenemos que armarlo bien, estar juntos y saber que ellos con espacios, si ya son peligrosos, tenemos que tener normal con espacios. Por ejemplo, un Real Madrid-Castilla, que viendo sus resultados en Valdebebas, cuanto menos extraño. De los 9 partidos que han jugado en su campo, han ganado menos de la mitad y han perdido el resto. No han empatado uno. El que va allí sabe que o gana o pierde. 4 victorias y 5 derrotas ha cosechado el Real Madrid Castilla en su campo. Ha marcado 20 goles y le han hecho otros tantos. Estos son los resultados. Ha ganado 3-2 al Barça a Villarreal, 3-2 a Las Palmas, 3-2 al Jerez y 4-0 al Racing de Santander. Y los otros 5 partidos los han perdido. Con muchos goles de poder. Perdió, o sea, o mejor dicho, ganó allí el Numancia 2-4, la Ponferradina de Claudio 1-2, el Recreativo de Huelva 0-1, el Sabadell ganó 2-3 y el Sporting México ganó 2-4. Son partidos con espectáculo de ida y vuelta, con muchos goles y donde de momento nadie ha empatado. Pero vamos a ver si el Che no es el primero en el sentido de que gana también. Recordamos al principio lo poníamos porque se ha incorporado tarde que en el capítulo de refuerzos no se fichará por fichar, no se fichará para rellenar. No, y una de las premisas que manejamos es esa, es que venir un número por rellenar no va a venir nada. Si viene un jugador o vienen dos, evidentemente es porque pensamos que van a ser importantes para el jugador. Venir por rellenar no, primero porque no creemos en eso y segundo porque si solo quisiéramos uno más para entrenar y creéis que tenemos un buen filial que nos hace muy bien y de hecho entrena mucho y ahora mismo incluso la baja de Grego cuando hemos tenido la disciplina esto viene chico del filial y compiten y entrenamos muy bien. Si viene alguien que no tengo por qué, pero si al final viene alguien evidentemente será porque pensamos en contratar para completar fichas no lo vamos a esperar. ¿Y es aconsejable fichar ahora en el mercado de invierno? Aconsejable. Si cumple esos parámetros, claro, sí. Pero porque pensamos ya no solo en que sea interesante para los 6 meses que quedan, sino porque pensemos o podemos pensar que son interesantes para el club a medio plazo. No me gustaría ir un par de cuestiones antes de terminar que merecen la pena prestar preguntaba por las declaraciones de Esteban, el portero del Almería, que declaró después del partido que es un equipo marrullero. Esto he oído en algún sitio que llegan con los años de la declaración. Ahora mismo tenemos el sello de Bordalás. Ahora mismo lo ha respondido con mucha elegancia. Thank you. si lo prefieres, te lo reparamos nosotros. Automecánica Carrús, Elche, calle Monóvar 62, polígono de Carrús, junto a BMW. Teléfono 965-0473-12, 965-0473-12, sábados abiertos. Jota Diego, taller auxiliar del calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparato dividido y repasado. Jota Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Diego, en Elche, teléfono 627-57-6622, email corteautomático@jdiego.es. Esta Navidad, mercados de Elche, por calidad, confianza, profesionalidad y trato cercano. Además, estas fiestas por tu compra, entrarás en el sorteo de 6.000 euros en compras. Y para nuestra comodidad, amplían horario y mercado central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid, abrirán el domingo 23 de diciembre hasta las 3 de la tarde. Los mercados de Elche, os agradecen la confianza y os desean feliz Navidad. Joyas, Forjero, MM Golf, con venta de oro. MM Golf, profesionales de confianza con más de 20 años en el sector de la joyería. MM Golf, pagamos el mejor precio. MM Golf, compra venta de oro. En Elche, también un nuevo tech y reparación de la Pegasa 2. Y además, en cliente por 33, fabricación y reparación de joyería. Confección personal, puertas, tableros, parquet, cocinas y tribunales. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Lee se encarga de todo. Recoge el coche y te deja uno de sustitución gratuito. Sí, recoge y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Lee garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. Chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Lee, desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, en ese parque empresarial. Ya está aquí Vodafone Red, tu plan con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Ya unimos ADSL, fijo y móvil, conéctalo todo. En Vodafone, contrata este mes ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas. Teléfono fijo, móvil con tarifa plana, y te llevas un smartphone LG L3, todo por 40 euros al mes. Vodafone, en Elche, centro comercial La Llum y camino de los Madros 1, en Almohadí, calle Candelas 30, en Santa Pola, calle Elche 12. ¡Oh! Bueno, pues a 12 minutos para llegar a las 2 de la tarde, seguimos recogiendo vuestras opiniones a través de las redes sociales. Recordamos la pregunta, Rosa. Bueno, pues si piensan que las bajas de Pellegrini Damiano llegan frente a las bajas que se nos darán. Y nos dice Carlos Valera, puede que la de Suárez un poco, pero seguro que este año lo hará fenomenal. Y la de Pellegrini seguro que no. Además, si nos dice con estos verdes este año, lo hará muy bien. Veremos qué pasa en el partido. Javier, ojalá que no hay, ojalá que no. Hay que recordar que tanto el año como verdes jugan en muchos partidos de titular el año pasado y lo hicieron bastante bien. Hay que darles confianza, pero está claro que jugarán muchos partidos de fútbol que han ido antiguo. Pero parece que son 10 jugadores en cualquier otro equipo que hayan jugado. José nos comenta, espero que no se note en cuanto al mercado de invierno, Barça y bueno, sí, es noticia, es que es lamentable del día, ¿no? Como siempre, más deportes en directo marca, a las 6:15 el remate, a las 11 el tiro.